gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti. Ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en México, nos vamos directamente hasta la nación azteca. Este país está listo para recibir al Papa Francisco. Tenemos en línea ya a la periodista de Contralínea, Nancy Flores. Nancy, cuéntanos cómo están los preparativos para la visita del Papa Francisco en México. Pues fíjate que ya están a todo lo que da. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Porque ya llega prácticamente en un par de días, va a estar del 12 al 17 de febrero aquí en México. No solamente va a estar en la Ciudad de México como muchas otras visitas papales, sino que él va a visitar 50 entidades del país, incluyendo por supuesto el Distrito Federal. Se calcula que esta visita ya ha costado al erario más de 20 millones de pesos, es decir, más de $1 millón en justamente en los preparativos, pero no solamente estamos hablando de preparativos como de la infraestructura que van a requerir los lugares donde se van a oficiar las misas, sino incluso cosas que el gobierno está obligado a hacer, los gobiernos locales y el gobierno federal, que están obligados permanentemente a hacer y que no realizan, ¿no? Que es, por ejemplo, la reparación de calles, de luminarias, o sea, cosas que siempre se necesitan del servicio público y que no se realizan constantemente. Entonces, bueno, este es un costo bastante elevado para un país con carencias de todo tipo, ¿no? Sobre todo con más de 50 millones de personas en pobreza. Pero finalmente, bueno, ya están los preparativos en las 50 entidades, ya se tiene localizados los lugares donde se van a oficiar estas misas, estas reuniones. Sobre todo, bueno, la infraestructura que se necesitó y los operativos también que incluyen a policías y militares. Se habla de que tan solo en la Ciudad de México se esperan unos operativos de más de 13,000 policías para, pues, controlar de alguna manera esta, pues, ola de personas que van a llegar, no solamente de los lugares donde llega el Papa, sino de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en el sur del país, que va a estar en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se espera que no solamente sean mexicanos los que asistan a estas misas, sino que incluso gente de Centroamérica se desplace para esta convivencia, ¿no?, religiosa. Nancy, te agradecemos muchísimo este contacto. Nancy Flores, periodista mexicana de Contralínea. Nosotros pues veíamos allí el costo que tiene para una nación donde hay crisis de alimentos, crisis en relación a la violencia, crisis en el tema de la seguridad. Se gasta más de $1 millón en arreglar cosas que no se han arreglado durante los otros años para recibir al Papa Francisco. Nos vamos inmediatamente hasta Colombia en este dato noticioso y de inmediato le damos la bienvenida al senador Iván Cepeda, y es que él ha instado a comenzar ya las conversaciones oficiales entre el gobierno de esa nación y el Ejército de Liberación Nacional. Senador, bienvenido al Tren de la Tarde. Cuéntenos cómo es esa invitación que se está haciendo desde el Senado, desde su parte, para iniciar las conversaciones. Sí, buenas tardes. La guerrilla del ELN y el gobierno colombiano llevan 3 años en una fase exploratoria de diálogos que puede en este momento desembocar en una mesa de conversaciones y en una fase pública similar al que tienen las FARC y el gobierno. Y creemos que eso es de vital importancia. Es el momento en que el ELN y el gobierno pueden dar el paso. En estos días, el próximo domingo, se conmemoran 50 años de una figura emblemática de las luchas sociales en Colombia, el padre Camilo Torres. Y es un momento en el que vale la pena, desde el punto de vista de esa conmemoración, de lo que significó la vida del sacerdote Camilo Torres, que se pueda pasar a la fase de conversaciones y que haya un cese de hostilidades también entre el ELN y el gobierno. Senador, viendo además a las diatribas que se han planteado en la mesa de diálogo en La Habana frente a la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿pudiera hablarse realmente de avanzar a un proceso nuevo con el ELN? ¿Pudiera darse realmente? ¿Considera usted que el Ejecutivo tiene dadas las condiciones para sentarse con el ELN a negociar también un proceso de paz? Yo creo que no hay ninguna razón que impida eso. Existe una experiencia acumulada en La Habana que va a ser de utilidad para un proceso con el ELN y para llegar también a la paz con esta guerrilla. Así que creo que están dadas todas las condiciones necesarias para que se avance en esa dirección. Ahora, por supuesto, si es necesario, como lo he dicho, un cese de hostilidad. La guerrilla del ELN ha venido en los últimos días y semanas realizando una serie de acciones que a nuestro modo de ver deben cesar, como también deben cesar las acciones militares en su contra. Senador, le agradecemos muchísimo. Era el senador Iván Cepeda desde Colombia. Conversaba con nosotros sobre esa invitación que se está haciendo para poder, pues, que se logre dar ya el inicio real de unas conversaciones de diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros seguimos viajando por Colombia, porque ahora nos vamos hacia la Guajira de ese país. Ya tenemos en línea a Heberto Díaz Montes, presidente de Fensoagro, miembro de la Comisión de la Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Y es que justamente ha rodado durante los últimos días, ha salido además las alarmantes cifras de la desnutrición en la Guajira, que complica posiblemente una paz definitiva en Colombia. Heberto, buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes a todos los radioescuchas de este importante programa de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Tren de la Tarde. Heberto, y a todos los amigos de Colombia que están en la frontera. Heberto, pues veíamos con preocupación todas las noticias que han salido en relación a La Guajira. ¿Cómo está la situación de la desnutrición en esa zona y qué tanto podría afectar el proceso que está viviendo Colombia hacia la pacificación? Sí, este es un tema alarmante, esto no es nuevo. Ya desde el año pasado, a principios del año pasado, estábamos denunciando que en los últimos 3 años, o sea, el 2013, 2014 y parte del 2015, habían muerto de desnutrición crónica cerca de 3.000 niños en La Guajira, de los pueblos Guayú, de todos estos pueblos ahí en esta parte de La Guajira y parte del Cesar, y como consecuencia del abandono estatal y como consecuencia también de las políticas aperturistas que el gobierno ha venido realizando y que alimento de la producción de alimentos en el país. El Estado colombiano ha descuidado en los últimos años la producción de alimentos internamente. Hoy tenemos la importación de cerca de 12 millones de toneladas anuales de alimentos y se han dejado de producir cerca de 5 millones de hectáreas de tierra. Y todo esto son consecuencias de los tratados de libre comercio por un lado y por el otro lado la privatización de los sistemas de salud digamos la capacidad adquisitiva que se ha visto reducida últimamente por todas estas políticas de privatización del neoliberalismo en Colombia, y que los más afectados efectivamente son los pueblos indígenas, los pueblos afro, los pueblos que, como todos saben, las últimas estadísticas del DANE nacional y del censo agropecuario que se realizó el año pasado informaba que el 46% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza. Y si esto le aumentamos que esa cifra todavía quedan bajas, realmente esa pobreza y miseria llega al 70-80% en las regiones rurales. Ahora, Berto, finalmente, ¿hay realmente desde el gobierno colombiano algún tipo de iniciativa que pueda atacar esta situación en La Guajira, más allá de lo que pronunciaba el presidente Juan Manuel Santos? ¿De verdad hay políticas en Colombia que puedan atacar el tema del hambre, la desnutrición, además también el abandono de los pueblos indígenas? Bueno, fíjate tú que estamos hablando del proceso de paz. El gobierno anda por todo el mundo recogiendo donaciones para el proceso de paz, pero la verdad es que no hay como una política clara cómo se va a financiar el proceso de paz, o sea, lo del posconflicto. Y si a eso le agregamos que en Colombia estamos a asumir una crisis de carácter económica por la baja del petróleo, por la baja en las importaciones de materias primas que produce Colombia, realmente eso va a ser angustiante porque el Estado colombiano no va a tener los recursos para la inversión social. Y si a esto se le agrega todo el tema, además de la crisis económica, el tema de la crisis de los fenómenos naturales como el que estamos viviendo actualmente, que es el Niño, donde Colombia sabía que venía este fenómeno, pero no se preparó como no se ha preparado para enfrentar la crisis estructural que vive el campo colombiano. Realmente hay unas improvisaciones de parte del gobierno. La prioridad del gobierno ahora es la construcción de infraestructura, las 4G que llama. Y para eso vendió a Isagen en 6.5 billones de pesos, pero esa plata toda va dirigida para la construcción de nuevas vías, mientras tenemos avances alcantarillado, en la construcción de acueductos, en la construcción de escuelas rurales, en la construcción de comedores infantiles, en incentivo a la producción del agro colombiano que atraviesa una dura crisis. En general, estamos ante un callejón sin salida porque el gobierno no tiene política de fondo, así en los micrófonos, en la televisión, en la radio, en la prensa diga que está haciendo por el campo. Eso realmente es solo... Bueno, perdimos allí el último momento de contacto con Berto Díaz, pero era Berto Díaz de Colombia y nos aclaraba muy bien la situación que se está dando en Colombia justamente en el tema de La Guajira. Nos vamos directamente hasta Argentina porque es nuestra última estación dentro del dato noticioso. Está ya en línea Martín Jactún, y es que el gobierno argentino en 60 días ha hecho de todo para atacar directamente, porque no se puede nombrar de otra manera, a los trabajadores y las trabajadoras de ese país. Despidos masivos, intentar contener los sindicatos, derogación de leyes nuevas, y tenemos ya a Martín Jactún, corresponsal de Prensa Latina en Argentina, para que nos hable de la situación en Argentina actualmente, justamente con el tema de los sindicatos. Martín, adelante. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio del Sur. Bueno, dentro de escasos 35 minutos debe comenzar en la Casa Rosada una reunión pactada a las 18:30 hora de Argentina entre el presidente Macri y los dirigentes de las tres alas de la Confederación General del Trabajo. Estas dos de estas alas, las que dirigen los sindicalistas Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano, son bastante cercanas al presidente. Esta reunión que excluyó a los dos segmentos de la Central de Trabajadores de Argentina, las dos federaciones que son opositoras, pues ha creado gran malestar en los medios sindicales, pues la ven como una estrategia para seguir dividiendo el sindicalismo argentino. El secretario general de la Central de Trabajadores, Hugo Yasky, criticó la no inclusión de las centrales sindicales opositoras en el encuentro de esta tarde entre el presidente Macri y las tres alas de la CGT, o sea, de la Confederación General del Trabajo. En declaraciones hace breves minutos, Yasky dijo que hoy los temas que los trabajadores necesitamos resolver es la garantía plena de las paritarias libres, o sea, las negociaciones de los nuevos contratos laborales, terminar con la ola de despidos en el sector público y garantizar la defensa de los puestos de trabajo en el sector privado. Además, está el reclamo del cese inmediato de la criminalización de la protesta social en todo el país, apuntó el dirigente. Para Yasky, la reunión de esta tarde en la Casa de Gobierno es una convocatoria recortada al sector de la CGT, del sindicalismo. Es la expresión, en su opinión, elocuente de que el presidente de la nación quiere elegir como interlocutores a aquellos que considera más cercanos y menos dispuestos a defender en la calle estas demandas. Al mismo tiempo, la CTA de los trabajadores, o sea, la Central de Trabajadores Argentino que conduce Yasky, realiza en este mismo momento un plenario nacional para definir la jornada de protesta contra los despidos por negociaciones libres y para el adelantamiento de la convocatoria del salario mínimo vital y móvil. Por otro lado, se conoció hoy que el gobierno argentino oficializó su decisión de dejar sin efecto los convenios celebrados entre las áreas de la Administración Pública Nacional y diversas universidades. La medida fue adelantada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en medio de la polémica por los miles de despidos en la Administración Pública Nacional. Desde Buenos Aires, para Radio del Sur, Martín Hactun, corresponsal de Prensa Latina. Martín Hactun, desde Prensa Latina, nuestro pues compañero y colaborador corresponsal de Nesa Nación, nos hablaba pues de la grave situación y crisis que está viviendo Argentina en relación al tema laboral y de los sindicatos. Con esto nosotros terminamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:29 minutos, tenemos que ir a la pausa e identificar la Radio del Sur. Recuerden que nos pueden llamar a través del 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, y escribirnos a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música y al regreso tenemos mucho más desde el Tren de la Tarde. Esto es Nash, Leyenda. Si parezco más viejo es porque vengo de muy lejos. Estuve corriendo entre mi ego y mis complejos. Mi yo futuro vino a verme y me dio un consejo. Dijo, trabaja duro, luego déjalos perplejos. Hoy mi espejo sabe que estoy listo para otro disco, para otro viaje hacia mi luz y mis abismos, y un mordisco a la manzana del rap. Y desde entonces mi vida solo oscila entre euforias y cataclismos. Como equipaje traigo mis blogs, soy MC, también empecé en un garaje como Steve Jobs. Nuevos delirios que se derraman, nuevas letras que son lava, plasmando la gloria y la miseria humana. Y ya pocos me ganan en este concurso. Soy un genio sin más premio que el aplauso a mi discurso. Constante pulso entre quien me odia y quien me escucha. No tiro la toalla ni saliendo de la ducha, dispuesto a luchar sin rechazar. Artista sin nada que demostrar y mucho por conquistar. Mi mente es transparente cristal, puedes ver dentro. Pensamientos vuelven y hierven a fuego lento. Solo intento despertar temprano y ver en mis manos el regalo de existir, de vivir de lo que amo. Y proclamo la muerte de mi temor. Hoy me siento el mejor, hoy este micro crece como el martillo de Thor. Soy mi mentor y mi enemigo en uno. No creo en Dios, creo en los incendios. De un lápiz que arde y echa humo, me debo la vida en vaso de tubo. Ya no existe rumor ni rencor oscuro que pueda dejarme muerto. Soy el tumor para cargas que me dan largas, para macarras que usan palabras macabras. Sudo de rapes que habla más de armas que de su alma, y de esos que decían que no podría rapear más. Una cuestión de karmas, el yin y el yang. Mis raps son gotas que rebotan en el tiempo de plan. Primero observo y callo, escribo y detallo, aniquilo el fallo. Luego en escenarios estallo como el Big Bang, y vibran mis cuerdas vocales, atraen a multitudes. Mira a mis rivales, caen en ataúdes. Temas inmortales no suenan en clubes. Sube ya esta nube, verás el mundo brillar, jamás lo dudes. Solo pude buscar, ahora millones suben su pulgar. Me van a buscar a cada bolo para comulgar. Yo enseñé mis versos como quien enseña oro, y otros viajaron inmersos en paz, olvidando el dolor. Y si casi nunca aprendo, ¿cómo quieres que te enseñe? Si ni siquiera duermo, ¿cómo pretendéis que sueñe? Aunque algunos se empeñen en que pierda, sé que mis fans me harán grande, mis haters me harán leyenda. Yo solo soy un enviado de hip hop sagrado. Esta es la razón de mi oración. Mi fuerza no viene del sol. Mi rap será la luz tras las tinieblas. Vive conmigo la experiencia. La sangre en mis escritos me hizo grande. Micro y yo, historia de un amor loco. Ya regresa El Tren de la Tarde. una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Ahorrar energía es esencial para la vida. El fenómeno del Niño ha afectado el periodo de lluvias en todo el planeta. En Venezuela, este fenómeno ha provocado una intensa sequía y se han reducido los niveles de los embalses. El gobierno bolivariano está tomando las medidas necesarias para minimizar los efectos del Niño en Venezuela. Escuchemos al mayor general Luis Mota Domínguez, ministro de la Energía Eléctrica. Las medidas que está tomando el gobierno para combatir, el gobierno revolucionario para combatir el Niño, y es minimizar el efecto que tiene sobre los embalses. Porque esta sequía está produciendo efectos en los embalses. Hay menos aguas, están descendiendo, y no solamente el agua potable, por supuesto, en los embalses de generación hidroeléctrica. Uh-huh. Y entre ellos el más importante, el embalse Buri, al cual nosotros estamos en la obligación, tenemos corresponsabilidad de defender ese agua que se traduce en energía. Tenemos que ir a una cultura del ahorro, para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. El Venezolano TV España se emitirá a partir del próximo 5 de julio a través de Internet desde la ciudad Imagen, en un proyecto en el cual participan 45 trabajadores entre periodistas venezolanos y españoles y colaboradores de Estados Unidos dirigidos por Osvaldo Muñoz. La política del canal consiste en atacar al gobierno venezolano y difundir información destinada a presentar a Venezuela como un país en bancarrota, para lo cual coinciden el gobierno de Rajoy y personajes como Aznar, Esperanza Aguirre, de la ultraderecha fascista española. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Que Babilonia presenta ante correrías de los centros de salud. En que mueren las calles sin esperanza y fuera el Dios. Se pudrió tu mente, ya no le puede entrar luz. No lo sé, anda, dímelo tú. No viviendo sin razón, niños en cada rincón. Y que estás allí tan indiferente. Este mundo de perdición necesita reacción. Babylon falls, build a fort. Babylon falls, build a fort. Babylon falls, build a fort. Babylon falls. I just wanna see you go. Amigo, escucha mi mensaje. y presta mucha atención. Mi rima positiva es puro reggae sin ton. Óyeme, ton, ton, esto es reggae sin ton. No ando diciendo joyas ni haciéndome la matón. La cosa es bien sencilla, no se trata de fumar sin semilla. Mi música involucra familia, vibra que reconcilia. Que hace salir la maldad en camino. Pero aquí usted se afilia. Sin razón, nos encanta rico. Estás allí, tan indiferente. Este mundo es de perdición. Necesita de una reacción. Vamos, yo sé que lo puedes ver. Dame con mi vida. En la flor, en la flor. Minutos, ahí escuchábamos a Matamba y Sion, Tilda Flor. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para viajar a nuestra primera estación. Yo no sé si a nuestros usuarios se les hace familiar esto de campaña de mentiras, guerra sucia, ataques comunicacionales, guerra mediática, ataque internacional, pues todas estas mismas situaciones las está viviendo en este momento Bolivia en contra del presidente Evo Morales a pocos días del referéndum del próximo 21 de febrero. Ya nosotros tenemos en línea para conversar sobre este tema a Freddy Beizaga, miembro del Instituto de Capacitación del Oriente. Freddy, bienvenido al Tren de la Tarde. Cuéntanos cómo está la situación esto frente al desmontaje que se está haciendo de una campaña de mentiras en contra del presidente Evo Morales. Bueno, hemos vivido durante este periodo, estos días, digamos, todo un montón de mundos de mentira a través de las redes sociales, ¿no? Especialmente, si ustedes recuerdan, primero teníamos un líder de la oposición, en este caso Doria Medina, que es un ultraderechista, empezó a sacar en su Face diciendo que se cayó el satélite Tupac-Katari, un poco queriendo atacar un poco la iniciativa tecnológica que Bolivia viene haciendo justamente con Evo Morales, diciendo se cayó el satélite, una mentira que nunca se pudo confirmar, porque después se tuvo que decir no es así, es normal, cuando un satélite sube arriba es evidente que van a ir cayendo algunas piezas. Y bueno, y seguimos por lo tanto con nuestro satélite vivo, tenemos televisión las 24 horas al satelital, tenemos nuestra telecomunicación muy bien con nuestro satélite. La otra mentira grande que empezaron a sacar también, bueno, que el Papa vino con el Papa Francisco, se reúne con el presidente y él mismo en su misma cuenta de Facebook publica que el Papa dice que no debe haber reformulación a la Constitución. Otra mentira que después la propia Iglesia Católica tiene que decir, por favor, no usen la imagen del Papa para andar hablando mentiras. Otra grande mentira que empiezan a atacar después al vicepresidente, diciendo que a través de las redes sociales y también a veces hay medios que se prestan, ¿no? Como ocurre en cualquier parte del país latinoamericano para hacer guerra sucia, empiezan a decir que el vicepresidente la anterior legislatura no presentó su libreta en el plazo de tiempo. El Tribunal Electoral tiene que decir, aclarar el asunto y dice que no, que hay un error, que se amplió los plazos y el vicepresidente presentó su libreta de servicio militar en tiempo. O sea, todo este tipo de sartas de mentiras hemos tenido. Por último, están recurriendo a montar fotos y poner a personas, porque eso empieza a asociar al presidente con Zapata, una persona que trabaja en una empresa en la CAM China, y decir que porque él tuvo un romance allá un tiempo atrás, y todo eso empiezan a vincular. O sea, estamos en la guerra sucia de las mejores épocas, digamos, por querer desprestigiar, porque se va viendo que el apoyo cada vez va siendo masivo al sí. Entonces, esto provoca desesperación en la oposición y empiezan a usar todos los medios posibles y los artificios que tienen a través de las redes sociales para poder desacreditar el trabajo que ha venido haciendo el presidente. Y bueno, es una sarta de mentiras que se ha ido desmintiendo cada día. Es verdad que esto desgasta, pero que hay los fundamentos y la argumentación para ir desmintiendo. En el caso del tráfico de influencia que se le acusa actualmente al presidente por la CAM, por la empresa china, porque hay una persona allá con la cual tuvo una relación. Bueno, dice el presidente, y me parece correcto que la Contraloría vea si hay tráfico de influencia. Es más, cuando vemos a esta persona, empiezan a cuestionar los contratos. Ni siquiera esta persona trabajaba en esta empresa china. Entonces, vemos toda una sarta de mentiras que se va generando en los medios, especialmente, como decía, en las redes sociales. Pero gracias a Dios, yo quiero decirle, compañero Silva, que de aquí para adelante, antes nuestra gente no accedía a las redes sociales. Ahora acceden y creemos que ya ahora no nos pueden mentir o engañar así con un tipo de artificios. Yo le digo, estos artificios chismosos, ¿no? Y además un poco degrinatorios y que no respetan ni siquiera la intimidad de las personas. O sea, estamos en una guerra sucia, pero que se está dando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y como decía, hay periodistas que se prestan, ¿no? Medios de comunicación que se prestan para este tipo de situaciones. Freddy, ¿qué se está haciendo desde el gobierno del presidente Evo Morales? Porque ya los otros países en América del Sur hemos vivido también este tipo de guerras y campañas sucias. En Venezuela, Argentina, Brasil, lo han vivido de frente en la que ha sido la conspiración de la gran canalla mediática internacional liderada por la derecha. Pero, o sea, pues hay que salir al paso a combatir esta sarta de mentiras y además demostrar lo que realmente está haciendo cada uno de los procesos de nuestros países. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno del presidente Evo Morales para atacar esta campaña y además para fortalecer la mentira que se le está dando a los votantes y que no se revierta las encuestas que se están dando, que hablan de más de un 44% a favor del sí? Claro, es que este tipo, como se publican las encuestas, entonces empiezan. Lo que se está haciendo de todas maneras, y eso me parece bienísimo, se está explicando, se está usando también los propios medios y demostrando con documentación que no es así como se dice. Si usted recuerda, no hace mucho empezaron a sacar igual en la red social, justamente en su cuenta de Facebook que le decía de Doria Medina, empieza a poner que el presidente se hace peluquear por más de $25,000 cada corte en una peluquería ahí en La Paz, y una peluquería que con una factura que ellos mismos lo falsificaron. Pues le digo, o sea, ese tipo de guerra sucia se ha ido y se va cayendo con documentación, con información, usando los mismos medios. Entonces yo creo que esto va a seguir. Esto es parte, digamos, también, como usted decía, de la estrategia de intervención de otros países, de la estrategia de usar los medios para un poco desgastar a la imagen del presidente, del vicepresidente. Y para eso yo veo el trabajo que se viene haciendo, está muy bien de ir a los medios también, por los mismos medios, demostrar que las cosas no son así, ¿no? Como lo ha hecho la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, diciendo, miren, aquí hacen una secuencia dos personas que son de la oposición, diciendo que así va a ser ha sido el cambio de Bolivia, mostrando a esta montando, cortando cabezas en las fotos allá de una policía y jugando así, digamos, ¿no? Entonces, También yo veo un poco el esfuerzo que está haciendo actualmente el presidente de usar los medios, el vicepresidente, ministros, usando para desmentir un poco esta situación que de verdad es una cosa asquerosa un poco la oposición lo que está haciendo, ¿no? Freddy, finalmente, ¿cómo va a ser el proceso el día 21? Ya queda una semana prácticamente para este referéndum constitucional en Bolivia. ¿A qué hora abren las mesas? ¿Cuánto tiempo después de cerradas se espera que se den los resultados? Y si además ha previsto también el gobierno del presidente Evo Morales algún despliegue de seguridad por cualquier conato de desestabilización que se presente de sectores de derecha que sabemos cómo actúan en estos procesos democráticos. De todas maneras, a ver, los procesos electorales según nuestras normas son 8 horas el ciclo que dura y tenemos 7 días para ver los resultados de manera que haya un conteo todavía con más tiempo, pero hay un boca de urna que ya se va a dar seguramente en cumplir esas 8 horas, a las 8 de la noche dice normalmente el reglamento, entonces ese proceso se respeta. Normalmente en el caso para proteger el voto de la población, En este caso, tanto la oposición como nosotros tenemos delegados de mesas que van a ir a controlar el voto, que no se manipule. Tenemos, hay la población que ha sido, en este caso, en los diferentes municipios donde hay los recintos electorales, hay jefes de recintos de cada, en este caso, del oficialismo, si quiere, y también de la oposición. Hay delegados de mesa, tanto del oficialismo y de oposición, y estamos ahorita justamente en la etapa de capacitación a estas personas que van a ser los delegados de mesa con el fin de que se cuide el voto, que no se lo manipule, que no se lo estropee, ¿no? Bueno, Freddy, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes del próximo 21 y cómo se desarrollan estos días antes del referendo en Bolivia. Muchas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Freddy Beizaga, miembro del Instituto de Capacitación del Oriente en Bolivia, conversaba con nosotros sobre, además del referéndum, la campaña mediática de mentiras que están generando sectores de la derecha nacional e internacional en contra del presidente Evo Morales para buscar revertir el apoyo que se le está dando desde el pueblo boliviano al referéndum en la opción del sí, que permitiría que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se reeligieran por un periodo más en la presidencia y la vicepresidencia en Bolivia. Esto pues ha sido un esquema repetido en nuestro continente, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Venezuela, se ha visto en Argentina, en el mismo Uruguay también, donde pues la canalla internacional comienza a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación de derecha, a generar campañas, matrices de opinión que buscan revertir de una u otra forma procesos democráticos. Hay que estar muy pendiente con lo que ocurre en Bolivia. 2:49 minutos, vamos a ir a la pausa a identificar la Radio del Sur. Ya viene el avance de toda la gente de prensa de Voces del Sur, nuestros noticieros en las 3 emisiones. Nos vamos con música. Esto es Richard Eve, hasta siempre, de Bolivia. Avance Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 2:51 de la tarde. En este momento vamos a escuchar palabras de el diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez. Carácter constitucional, la pensión fuese un derecho universal, igual a un salario mínimo. Muchos de los partidos de oposición se pusieron en contra de esta propuesta de Chávez, de la revolución, porque la creían inviable, porque defienden el modelo económico neoliberal, donde el Estado no debe intervenir. No olvidemos que partidos de la oposición plantearon ratificar el decreto de privatización del Instituto Venezolano del Seguro Social, que ya en el 98 existía ese decreto y que Chávez revirtió. Así que es bueno hacer siempre el recorrido de dónde venimos y qué ha representado cada uno de los bloques. Esto huele más, ojalá no sea así, y cuenten con todo nuestro apoyo, nuestra colaboración, nuestro amor, nuestra energía en todo lo que tenga que ver a fortalecer la calidad de vida de nuestras abuelitas y abuelitos. Pero ojalá no sea populismo, porque quien lo propone, de donde viene, es quien siempre ha estado en contra de nosotros para aprobar créditos adicionales para incluir más pensionadas y pensionados. No de gratis, y es gracias al esfuerzo que ha hecho la revolución, que ha hecho el comandante Chávez, logramos pasar de una pensión por debajo del salario mínimo antes de la Constitución Bolivariana a una pensión igual al salario mínimo, que cada año cuando se ha aumentado el salario mínimo, se ha aumentado esa pensión. No es gratis, hemos pasado del 19% de la población en edad de pensión allá al 85%, y no nos vamos a detener con o sin ustedes hasta que lleguemos al 100%. Cuenten los abuelitos, las abuelitas de Venezuela, que nosotros no vamos a descansar hasta que el 100% de las personas de edad de pensión estén pensionadas. Nosotros defendemos eso como un derecho universal y como la obligación que tiene el Estado de prestar esos servicios. Así que bueno, es obligatorio que denunciemos la demagogia. Demagogia que hemos visto en varios temas. No reconocían la misión vivienda, ahora la reconocen. No negaron los recursos, los créditos adicionales para la misión Amor Mayor, ahora la reconocen. Desconocen en el debate económico que hay una gran dificultad producto de la baja de los precios petroleros y quieren esconderla y sacar cálculos políticos. No es momento de cálculos políticos, es momento de ponernos de acuerdo y superar esta tormenta producto de la baja de los precios petroleros. Yo llamo una vez más a la responsabilidad política de quienes somos dirigentes. Hago un llamado, sigo insistiendo, a veces tercamente, en la responsabilidad política de todos quienes tenemos cargos de dirección o de liderazgo. Es importante también recordar para todos los venezolanos, a pesar de que yo sea un dirigente joven, hablo en nombre de mis abuelos también, el hecho de ser jóvenes no significa que no tengamos conocimiento de muchas cosas. El hecho de tener mucha edad no significa que no la sepamos todas. Hablo con toda la humildad y pido respeto para los jóvenes, que no nos hace dar publicidad a los discursos. No nos los preparan, es producto de nuestra formación, de nuestra conciencia, es producto de nuestra experiencia, es producto de la oportunidad que nos ha dado la revolución. Igual pido respeto para las comunidades indígenas. Pido respeto. Es hora ya de que vayamos sacando de nuestros discursos frases, palabras que suenan muy racistas. Tenemos una gran responsabilidad todos y todos en darle una dimensión ética a la política distinta a la que hemos planteado hasta ahora. Pero quiero recordar, aún siendo muy joven, que la ballena la estrenó Ledesma contra nuestros abuelitos por exigir el derecho a la pensión. Esa es la verdad de la década de los 90, cuando yo sí era un muchachito, estaba en el liceo, usaba camisa azul. Esa es la verdad. La ballena en Venezuela se inauguró contra los abuelitos. No lo neguemos. Y lamentablemente esta oposición representa ese mismo pasado, defiende esos mismos actores, defiende esos mismos actores políticos. Ahora Chávez, en cuanto a este tema, el chavismo, la revolución, ha tenido una sola línea de conducta. Defendemos el derecho a la pensión, defendemos la obligación que tiene el Estado de prestar esos servicios. Por eso lo propusimos en la Constitución y algunos de ustedes se opusieron. Por eso creamos la pensión en Amor Mayor y ustedes se opusieron. Por eso hemos solicitado los créditos adicionales todos los años para ir creciendo en la cantidad de pensionados. Y por eso el presidente Nicolás Maduro propuso este bono de alimentación, que tiene un gran peso, responsablemente tenemos que decirlo, que tiene un gran peso del presupuesto nacional. La misión Amor Mayor, que lleva por 3.100.000 pensionados, que tiene 85% de personas de edad pensión pensionada, representa cerca del 14% del presupuesto. para que hagan bien el cálculo en el impacto económico, para que lo hagamos responsablemente y no populistamente, para que le demos viabilidad política y viabilidad económica en algo con lo que estamos de acuerdo. Y vamos a seguir insistiendo en esta dirección. Más 3 meses de aguinaldo. Vamos a llegar al 100%. Bien, escuchábamos palabras de el diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El parlamentario reiteraba lo que ha sido la revolución bolivariana en cuanto a la pensión, en cuanto a los abuelitos y abuelitas de la patria. Gracias al comandante Hugo Chávez Frías, los jubilados, pensionados de todo el país han sido dignificados. Recordó además que durante gobiernos de la Cuarta República, específicamente se refirió a el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, cuando atentaba contra los abuelitos que solicitaban su pensión digna, atacándolos con la ballena y mojándolos ante esta solicitud. Recordó además el diputado Héctor Rodríguez que la revolución bolivariana es la única que ha garantizado la justicia social de los venezolanos y las venezolanas. Pero es importante también reiterar que durante los últimos 15 años del proceso revolucionario en Venezuela han habido diversos avances en materia, como decíamos, social, gracias a las políticas diseñadas por el gobierno para garantizar el bienestar de los venezolanos. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana a Venezuela en 1999, impulsada por el comandante Hugo Chávez y ahora continuada por su sucesor, el presidente legítimo y constitucionalmente electo Nicolás Maduro, se han implementado diversos programas que han dejado como resultado el avance en materia social de la nación. Estas misiones diseñadas y ejecutadas por el gobierno venezolano en los últimos años fueron las piezas claves para que el país lograra avanzar a pasos agigantados en el cumplimiento de las metas del milenio establecidas en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas, ONU, a fin de desarrollar una mayor equidad e inclusión social para la población. Es importante reiterar que no solamente la revolución bolivariana ha logrado la justicia social, sino que además ha creado programas para la educación de todas y todos, la protección del salario, además de los índices de desempleo, los cuales han reducido en estos últimos 16 años. Recordemos además que los índices de pobreza han disminuido notablemente, entre otros logros de la revolución bolivariana. 2:59 de la tarde, así concluimos el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Escuchas Un Minuto para el Libro, una idea de la librería mediática. Hola, me llamo Ana Gloria Palma, yo soy poetisa de Petare y les recomiendo Al Otro Lado de la Ventana, una recopilación de poesía penitenciaria. Me encanta ese libro porque es encontrarse en contacto con todo lo que la gente escribe. Y desde el espacio penitenciario es una belleza, en verdad que se los recomiendo. Escuchaste Un Minuto para el Libro, una idea de la librería mediática. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo. Se da también en los países industrializados donde se asienta. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina! ¡Porque nosotros merecemos respeto!

mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo. ¡Dile, Mara! Ya deja de pensar, que deja de pensar es bueno. Recuadrar de la mitad, eleva y dividía, o la razón de los cosenos. Mi materia aquí frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrite el sol. Dame una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia, por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la oiga todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la oiga todo el tiempo. Eres para mí. Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi, yo sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras para mí. Eres para mí. Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi, yo sabía que tú eras para mí. Eres para mí, Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. Esta canción le encanta a nuestro compañero Jorge González, productor del programa Caribe Nuestro, del equipo de producción de la Radio del Sur. Además se la dedicamos a él, como siempre nos pide canciones Julieta Venegas, porque es una de sus cantantes favoritas. Y por cierto, pues él está allí trabajando y está escuchando El Tren de la Tarde y Eres para mí de Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. Listos nosotros acá en El Tren de la Tarde para viajar a nuestra próxima estación. No, todavía no, señor José Blanco, que yo me estoy adelantando a eso. No vamos todavía viajando, porque hoy es jueves artístico. Y como es jueves artístico, hoy Nelcy González nos cuenta la historia de una pintura muy emblemática, de una de las pintoras más importantes de nuestro continente, como es Frida Kahlo. Y hoy les vamos a hablar de Las dos Fridas, una pintura realizada en 1939. Jueves artístico muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Las dos Fridas. Frida Kahlo es una de las personalidades más fascinantes en el mundo del arte del siglo XX. Esta artista mexicana y compañera de Diego Rivera fue una figura controversial y simbólica. Después del accidente de tráfico que le cambiaría la vida para siempre, su tema más importante es el sufrimiento. La identidad mexicana y la búsqueda de la esencia humana fuera de la vida diaria. En la pintura Las dos Fridas. Vamos a interrumpir el micro, pero se lo vamos a volver a colocar. Nos conectamos a la señal del canal Venezolana de Televisión. Habla hasta ahora el jefe de la bancada del Gran Pueblo Patriótico, Héctor Rodríguez. Por protestar que simplemente le pagaran su pensión mensualmente, una pensión irrisoria. Luego cuando el chavismo, la revolución, propuso en la constituyente que la pensión fuese obligatoria constitucionalmente y además que cuando se actualizaran los salarios mínimos, esta pensión también se actualizara a salario mínimo, ellos se negaron, planteaban la privatización del Instituto Venezolano del Seguro Social. Y luego, durante todos estos años que hemos ido incrementando, pasamos el 19% de abuelitos en edad de pensión a hoy el 85%, y no nos vamos a detener hasta que el último abuelito tenga su pensión, porque creemos que eso es un derecho. Siempre han negado los créditos adicionales para esta hermosa misión como es la misión En Amor Mayor. Después de todo eso, hoy dicen que quieren presentar un ticket de alimentación, un bono de alimentación a los pensionados y pensionadas. Cuando ya el presidente Nicolás Maduro lo propuso, y tenemos que darles la viabilidad económica, hoy presentan un proyecto de ley, además sin hacer los cálculos económicos, una forma bastante irresponsable que es la asamblea demagógica, que es la asamblea nacional que tenemos. Nosotros ante esto queremos decir que nosotros seguiremos apoyando a todos nuestros abuelitos y abuelitas, que aprobaremos todo lo que sea para favorecerlos a ellos, que queremos que todos los abuelitos y las abuelitas tengan su pensión. No creemos en el Estado mínimo, no creemos en las políticas neoliberales, creemos en el Estado social de derecho y de justicia, creemos que la educación, que la salud, que la vivienda, que las pensiones son derechos de los seres humanos y que por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Aspiramos que la oposición ahora sí apruebe los recursos adicionales para seguir incluyendo a pensionadas y pensionadas. Y vamos a votar a favor de esta ley, proponiendo tres temas concretos adicionales. Primero, que la ley tenga ya un impuesto a los grandes contribuyentes para garantizar, en estos momentos de dificultad económica, donde el ingreso petrolero ha bajado de $100 a $20, es decir, han bajado de 80% los ingresos de este país, bueno, cobrarle a los que más ganan, a los que más ganancias extraordinarias tienen, para que con esos recursos no sea solo populismo de decir, estamos de acuerdo, no, que efectivamente le llegue a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, su pensión, sus bonos de alimentación, sus tickets de alimentación. Por eso hemos propuesto, se incluye este impuesto extraordinario para garantizar las pensiones de nuestros abuelitos y abuelitas. Igualmente hemos propuesto, se incluye en esta ley, que todas las clínicas privadas atiendan gratuitamente a todas las personas en edad de pensión, que no se les cobre, para mejorar la calidad de vida de ellos. Y tercero, hemos propuesto que todas las empresas privadas jubilen, igual como lo hace el gobierno, el Estado, a todos los abuelitos y abuelitas. Que el sistema de jubilaciones sea igual si trabajas en el sistema público como en el sistema privado. Son tres propuestas concretas que hoy el Bloque de la Patria hace para mejorar y acompañar la calidad de vida de todas nuestras abuelitas y abuelitos. Muchísimas gracias. ¿Escuchaban ustedes entonces? Bien, era al diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, quien hacía referencia a la ley propuesta por la oposición en relación al tema de la bonificación de alimentación a los adultos mayores, y en relación a esto decían que la bancada del Gran Polo Patriótico, la bancada de la patria, va a estar totalmente de acuerdo en lo que es cualquier beneficio hacia los abuelos, pero que iban a proponer tres aspectos importantes dentro de esta ley que tenían que ver justamente con la reivindicación social de los adultos mayores. Nuevamente nos vamos al jueves artístico, se los debemos. Estaba allí sonando el micro que en voz de Loengri Ascanio, nuestra compañera de prensa, y en la producción de nuestra productora Nelcy González, estaba sonando hoy el cuadro de las dos Fridas. Jueves artístico muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Las dos Fridas. Frida Kahlo es una de las personalidades más fascinantes en el mundo del arte del siglo XX. Esta artista mexicana y compañera de Diego Rivera fue una figura controversial y simbólica. Después del accidente de tráfico que le cambiaría la vida para siempre, su tema más importante es el sufrimiento. La identidad mexicana y la búsqueda de la esencia humana fuera de la vida diaria. En la pintura Las dos Fridas, de 1939, Kahlo se representa como dos personas distintas, símbolo de duplicación y conflicto, con la intención de subrayar sus dos lados inseparables, la Frida cosmopolita y la tradicional, la fuerte y la débil. Esta pintura fue realizada durante el divorcio de la pintora de su esposo Diego Rivera y revela el trauma de la separación, como si ella misma se hubiese dividido en dos. De acuerdo a Arturo Mujica, en su trabajo Frente al Espejo, una aproximación a tres obras de Frida Kahlo. El doble es percibido como autoconciencia, semejante a la proyección de la intimidad última del ser y de sus expresiones exteriores. Se muestra como ambas Fridas manifiestan una relación consanguínea. Sus corazones se unen en un mismo sentir, pero polarizado. La vida que se inicia en el extremo derecho con la foto de Diego, niño, pasa por un corazón sano, lleno de vida, y se comunica con un corazón roto, lacerado, hasta llegar a una pinza que no puede contener la sangre, la existencia, amor y traición, vida y muerte. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores. Jueves Artístico. Jueves Artístico en el Tren de la Tarde, en la voz de Lo Engrías Cano, en la producción de Nelson González Hermoso, ese micro de las dos Fridas, además una de las grandes pintoras de nuestra América. Nosotros nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta México porque la UNESCO ha condenado los crímenes de la periodista Anabel Flores y también de Reinel Martínez. Además, ha instado a las autoridades a procesar los culpables. Ellos decían que no solamente condenaban estos dos asesinatos, sino también instaban a que los periodistas pudieran ejercer libremente, sin miedo a ser asesinados, su profesión en este país. Ya tenemos en línea a Patti Mayorca, integrante de la red Libre Periodismo. Patti, bienvenida al Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Patti, situación compleja la de los periodistas en México, no ahora, siempre la hemos visto desde esa perspectiva, pero parece que cada vez se va poniendo un poco más cuesta arriba ejercer la labor de un periodismo libre de investigación y profundo que vaya en contra a veces del sistema en México. ¿Cómo está la situación? Sí, estamos un poco preocupados porque, bueno, después del asesinato de Anabel, se desataron una serie de circunstancias que nos preocupan, ¿no? Primero, uno de los empresarios de donde trabajó ella salió a deslindarse y a acusarla sin fundamento de que estaba coludida con el crimen organizado, ¿no? Pero sin ningún fundamento, incluso ahí mismo él confesó que ni siquiera la conocía, pero que trabajó ahí con ella hasta el día que la asesinaron. Otra cuestión fue que se desató en redes sociales, en Twitter, una campaña para asesinar a periodistas, ¿no? Acaba con periodistas, algo así. Y sabemos que son trolls, pero nos llamó la atención que pegó de inmediato, ¿no? Se convirtió en tendencia aquí en México. Entonces hay una campaña así como muy intensiva, que ahorita se está investigando de dónde viene. Ahorita estamos en época electoral en 12 entidades, incluida Chihuahua, donde estoy yo. También está Veracruz, que es donde han asesinado ya a 15 periodistas, contando a Anabel, en lo que va de esta administración. Y Oaxaca, que también se ha convertido en un foco rojo porque ya van en los últimos meses 5 asesinatos, ¿no? Ese es el panorama general, o sea, aparte de que han los gobiernos, en el caso de Chihuahua, en el caso de el Estado de México, principalmente han invertido millones de pesos en publicidad oficial para de alguna manera amordazar a los medios, ¿no? Y con los empresarios se prestan. Patti, justamente allí buscaba, ahí quería ir yo, ¿no? Hay inversión en mil formas en México, inclusive entrevistamos más temprano a una compañera periodista también que nos daba la cifra alarmante de inversión en la visita del Papa, y no es que nosotros estemos en contra de que el Papa visite un país, sino que simplemente vemos como una disparidad real entre cuánto se invierte en la visita de una personalidad en México para adornar calles o tener todo listo y bonito para que se vea bien, pero no se invierte en seguridad, en protección, no se habla del tema de los asesinatos, del sicariato, y evidentemente al tema de los periodistas, de un ejercicio libre del periodismo. La UNESCO se ha pronunciado, pero hay otras ONG también que se han pronunciado frente a esta situación, y no hay políticas reales ante este hecho en el gobierno de Peña Nieto. ¿Qué dice el gobierno frente a noticias tan monstruosas como la de Anabel Flores? Pues silencio, ¿no? Que el silencio es cómplice de hace ya años. Te puedo hablar del estado de Chihuahua, en cuestión de la visita del Papa, va a visitar Juárez, ¿no? Sí, acá se habla de que mínimo se invirtieron 20 millones de pesos. De hecho, estamos viendo que el ayuntamiento de Juárez, obras que tenía abandonadas por décadas, pues ahorita las está remodelando y poniendo bonitas y poniendo semáforos y pavimentando banquetas que en su vida habían atendido, ¿no? Que es un reclamo muy fuerte de los 40, o sea, que están llenos de baches, o sea, está la ciudad, el área donde va a estar, donde va a ser la misa, tenía años, décadas abandonada, que fue precisamente el abandono social lo que detonó toda esta cuestión de la guerra y todos los resultados que ya conocemos, ¿no? Y obviamente pues no hay inversión, no hay políticas públicas que atiendan las consecuencias de esta llamada guerra, aporte. Aunque vemos que hay niños huérfanos, miles, ya se hablan de 10.000, 11.000 niños huérfanos en solo en Juárez, de madres que todavía van a trabajar y deben dejar a sus hijos solos porque tampoco hay casos de guardería. O sea, el rezago social jamás se atendió. Ahorita nomás se maquilló para decir que Juárez se convirtió en un modelo de recuperación social o de recuperación de la seguridad, ¿no? Igual el Papa va a visitar un penal ahí en Juárez que ahorita está también detonando, que está certificado por la Asociación Americana de Correccionales, pero pues es una asociación civil que nada tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y que cobra por la certificación, ¿no? O sea, tú le pagas y ellos te certifican. Y ahorita está detonando porque la gente ya está perdiendo un poco el miedo y están denunciando que sigue habiendo extorsiones desde el penal, que ha habido incluso secuestros de mujeres ahí al interior del penal. Esta semana denunció una que su pareja, bueno, pareja fuerza, la obligaba a permanecer ahí con la complicidad de custodios y comandantes, y que pues estaba amenazada hacia afuera, ¿no? Si no iba, le iban a matar al niño o a la familia, y se atrevió a denunciar. Entonces está poniendo en evidencia que todo es un maquillaje, ¿no? Y si hay millones de dinero invertido también para periodistas, como el caso del mecanismo federal, que no sirve para nada, ¿no? Está más que evidenciado que quienes se han acogido a él pues no han recibido un beneficio real, salvo que les pongan a algún policía allá afuera de su casa, que luego terminan por darles de comer, ¿no? Porque no tienen ni viáticos. O sea, es una paradoja y una ironía, pues que se habla de tantos millones y no hay un resultado efectivo. Acá en Chihuahua se habla que en el 2012 se invirtieron alrededor de 500 millones de pesos solo para publicidad social, y en el año 2014 esta cantidad se duplicó. Son cifras de artículo 19 de Fundar, y que no sabemos a quién se lo dieron y cuánto le dan a cada uno, porque ni por el sistema de transparencia te informa. Es una opacidad tremenda y que sí se refleja en que los medios de comunicación, la gran mayoría, no reflejan la realidad que la gente siente, ¿no? Eso de alguna manera también nos vulnera a nosotros como reporteros, porque ese dinero no viene para nosotros, no para dueños del medio, pero sí nos vulnera porque la gente pues nos acusa de que no estamos reflejando su realidad y tenemos esta razón, ¿no? Pati, finalmente, ¿qué llamado le hacen los periodistas en México a organismos de doble rasero, como son la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hablan y critican a gobiernos cuando atacan a empresarios, cuando atacan a grandes corporaciones privadas, pero no hablan de los asesinatos de periodistas en México? ¿No se pronuncian frente a esta violación del derecho de la libertad de expresión y además también de los derechos humanos de cada uno de ustedes? El llamado es que no pierdan, bueno, primero que no nos pierdan de vista, ¿no? Que no pierdan el foco. En el caso de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, de alguna manera sí ha servido un poco porque, pues, bueno, que sabemos, por lo menos hay dos cosas que están intentando entrar a ellos, ¿no? A que los atiendan como un caso ante la Corte. Y ahí va caminando, pero que no nos atiendan. La CIP sí, pues vemos que se ha sido un poco omisa, ¿no? Porque cuando se trata ahorita ya no podemos estar nada más sosteniéndonos con pronunciamientos y con reclamos. O sea, se necesitan acciones contundentes, como esta cuestión de obligar al gobierno que transparente esta cuestión del dinero público que van destinados a los medios o a la protección de periodistas, que realmente se haga un diagnóstico de si ha servido y no ha servido, entonces, y cómo puede servir, ¿no? Todo este dinero que están ocupando, que están malgastando y que no nos está sirviendo para nada. O sea, que se dejen de simulación y que en realidad exigen y que actúen y que toquen intereses económicos de quienes están lucrando con dolor, no solo del gremio periodístico, sino de toda la sociedad, ¿no? O sea, con gente que ha perdido a personas por desaparición forzada, que no saben dónde está, por asesinatos, por tortura, está convulsionado el país y ellos siguen cómodamente sentados en la complicidad y en la simulación, ¿no? Bueno, Pati, te agradecemos muchísimo estos minutos. Nos solidarizamos con los periodistas mexicanos en este momento en el que viven con un gobierno que no les presta atención y una situación bastante grave en el ejercicio del periodismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y estamos en contacto.

por un mundo mejor, posible y necesario. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria. Hoy somos una excelencia internacional, yo que he nacido victoriosa a una libertad. Ningún bien vale como la vida y esto es elemental. UNASUR, 12 países apostando por la integración. En Cochabamba, Bolivia, avanza la construcción del Parlamento Suramericano. El proyecto abarca un área de 470 hectáreas y comprende un edificio de plenarias, un centro de convenciones y una zona urbana. El secretario general del bloque, Ernesto Samper, viajó a suelo boliviano para inspeccionar el desarrollo de la obra. El Parlamento Suramericano forma parte de la nueva institucionalidad de la UNASUR. Por eso los convocamos a inventar el futuro. Al mundo que todos soñamos, por el que muchos luchamos. Por la dignidad, por la unidad de nuestros pueblos. De América Latina, del Caribe. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! UNASUR, 12 países apostando por la integración. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Sembrar es fácil. Para cultivar cilantro en casa, puedes plantar directamente en el suelo o también se pueden sembrar en una maceta. Lo primero que debes saber es que no es bueno trasplantar el cilantro, así que la maceta tiene que ser lo suficientemente grande para albergar el crecimiento completo de la planta. En un recipiente plástico, siembra las semillas a unos 5 milímetros de profundidad en el envase o pote, regándolas constantemente sin excederse y que reciba bastante luz solar. En una semana, las semillas germinarán y debes mantener húmeda, pero no empapada la tierra. Cuando los tallos tengan entre 10 y 15 centímetros de alto, estarán listos para cosecharse. Corta 2/3 de las hojas cada semana, ya que esto alimenta a la planta para que siga creciendo. De este modo, es posible cosechar hasta 4 tandas de cilantro en una sola maceta. Así te ahorrarás mucho dinero teniendo tu propio huerto en casa. La Radio del Sur, cosechando vida para el futuro. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica. Todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM, Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Su arrebol, las estrellas quieren despertar, sueños que les da el amolador. El canario es voz con el turpial, la tarde luce su arrebol, las estrellas quieren despertar, sueños que les da el amolador. El cocuyo apaga su clavel y bosteza el cielo un arrorró, acaricia el viento y al nacer el milagro es vida con el sol. El cocuyo apaga su clavel y bosteza el cielo un arrorró, acaricia el viento y al nacer el milagro es vida con el sol. Ya se abrió el clavel, ya se abrió el clavel y nos da su olor, acaricia el viento y la vida nace con el sol. Nace con el sol, ya se abrió el clavel, ya se abrió el clavel y nos da su olor, acaricia el viento y la vida nace con el sol. Thank you. juegan con la miel que libaron en el girasol. Las chicharras cantan con tres, piano, clave, flauta y un tambor. Las abejas juegan con la miel que libaron en el girasol. Las chicharras cantan con tres, piano, clave, flauta y un tambor. El cocuyo apaga su clavel y bostece el cielo un arrozó. Acaricia el viento y al nacer el milagro es vida con el sol. El cocuyo apaga, el cocuyo apaga y bosteza el cielo un arrozó. Acaricia el viento y al nacer el milagro es vida con el sol. Ya se abrió el clavel, ya se abrió el clavel y nos va solo, y nos va solo. Acaricia el viento. Es 38 minutos, eso era Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco, La Canción del Sol. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para viajar a nuestra última estación. Esta última estación nos lleva directo hasta Venezuela porque vamos a hablar de agricultura urbana, y es que este próximo fin de semana el Comité de Agricultura Urbana del 23 de enero invita para este domingo 14 de febrero a un taller teórico-práctico en los espacios del Parque Ángel Villarroel. Tenemos ya en línea a Olga Mendoza, propulsora de Una Mujer y también integrante de Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos y militante del MEP. Bienvenida, Olga, acá al Tren de la Tarde. Se nos cayó la llamada, vamos a intentar nuevamente establecer ese contacto con Olga, porque pues esta invitación, que es el pueblo organizado de la parroquia combativa del 23 de enero, está invitando para este próximo 14 de febrero para que todas y todos asistan a este taller teórico práctico, que además fortalece todas las iniciativas que se han planteado desde el gobierno bolivariano de Venezuela en el tema de la economía productiva y también de la agricultura urbana para cada uno de las familias de Venezuela, y así fomentar también el trabajo en familia de la agricultura, de la siembra, de lo que es el trabajo productivo. Ya tenemos nuevamente a Olga Mendoza en línea. Olga, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿cómo estás? Bien, Olga, un placer tenerte con nosotros. Pues cuéntanos de esta actividad a la que están convocando este próximo domingo, actividad de la agricultura urbana, importantísimo en el proceso que estamos viviendo en nuestro país. Sí, bueno, mira, mi nombre es Olga Mendoza, soy una de las voceras de Una Mujer, pertenezco también al movimiento Madre del Mundo por la Paz de los Pueblos y al movimiento electoral del pueblo, el MET. Sin embargo, yo soy una de las voceras del Comité de Siembra Urbana que hacemos vida en el 23 de enero y surge de la iniciativa. Ya teníamos años, ¿no? No es nuevo. Tenemos años haciendo este trabajo, pero que de una u otra forma ha sido reimpulsado a raíz de la necesidad que tenemos nosotros de no ceder ante la guerra económica que nos tiene la derecha y las grandes monopolios alimentarios aquí en el país. Entonces, hubo un grupo de frentes, organizaciones, colectivos, Una Mujer, el Grupo de Resistencia Tupamaro, Acampa, el Parque Ángel Villarroel, en sí, todas las organizaciones sociales del 23 de enero, partidos políticos del Gran Polo Patriótico. Y como hacemos vida en un espacio, valga la redundancia, que se llama espacio de encuentro, allí estuvimos debatiendo y decidimos retomar. Ya desde mediados de enero tuvimos nuestro primer encuentro, nuestro primer taller de cómo llevar a cabo la siembra urbana y obtener alimentos sabrosos, sanos, soberanos y sencillos. Todo con ese. Porque es sabroso, porque a nadie le gusta comer mal. Soberano, porque vamos a ser independientes, ya no vamos a depender de comprar el tomate, el pimentón que está por las nubes, producto de esta guerra multifactorial que estamos viviendo. Y sano, porque no van a tener esos transgénicos que siempre, esas semillas que están contaminadas, para hacer más apetitoso ante la vista del consumidor. Entonces, dado eso, tuvimos un primer taller, como te digo, a mediados de enero, donde aprendimos, por ejemplo, y quisiera transmitirlo a través de tu programa, de que aquello que consideramos desecho, como las cáscaras de los frutos, de las verduras, es material orgánico. El cipo del café es material orgánico, es decir, va a representar abono orgánico para llevar a cabo los cultivos de siembra urbana. El pasado 31 de enero nos volvemos a reunir y recibimos una formación teórico, práctica y autodidáctica. Tú dirás, ¿y cómo es eso? Bueno, complementamos lo del primer taller, vimos la práctica y el material audiovisual, y después hubo un intercambio de saberes, que es lo más bonito que hemos podido experimentar en estos talleres. Que hay un intercambio de saberes en el sentido de que no una persona, o dos, o tres, o cuatro, tenemos el conocimiento. Todos tenemos conocimiento, y lo que hacemos es intercambiarlo y nos vamos retroalimentando. Y otro de los aspectos bien importantes es que estamos trasladando esta experiencia a otros sectores y organizaciones. Por ejemplo, vamos a ir a Ciudad Caribia, tenemos planificado ir a Ciudad Caribia, ir a algunos partidos políticos que tienen espacios de siembra, a Guarenas, vamos a abordar otros espacios como que colindan con el 23 de enero, que es el Observatorio, el Guarataro, porque no han hecho esa invitación, pues esto ha causado un interés colectivo. Y que de una u otra forma ellos requieren que seamos nosotros, que hemos aprendido del saber popular y que hemos aprendido haciendo, construyendo, y es más fácil y más didáctico, más pedagógico transmitirlo, los saberes entre nosotros mismos, que venga un tecnicista a darnos una cátedra de siembra. Entonces, bueno, la invitación es para este domingo. Guarden todo aquello que sean frascos de 2 litros con tapa, todo aquello que consideren que es desechable, por ejemplo, los cuñetes o de pintura o envases de pintura que hayan desechado, esos sirven como envases para depositar las plantas. Este domingo tenemos planificado hacer tenemos como agenda 3 actividades importantes. La primera, vamos a hacer la construcción de canteros o carmillones. Vamos a crear el lumbricado, el lumbricario. El lumbricario es los nutrientes de las lombrices, los nutrientes de las lombrices que ellas a través de su excremento sirve como abono para que las plantas tengan esa lucidez, y ellas le suministran mucho material orgánico, calcio, fósforo a las plantas. Y por otra parte, vamos a tener en sí la siembra como tal de otros rubros que no hemos experimentado y que vamos a experimentar este día domingo 14 de febrero. Y como yo digo, pues lo vamos a hacer en un día aparte comercial, pero también emblemático. Y cuando vamos a sembrar, como vamos a hacerlo con amor, lo vamos a sembrar con amor y van a ser los frutos más ricos que podamos, frutos y vegetales que podamos ingerir al futuro. Bueno, Olga, una maravillosa invitación para celebrar el día de comercialmente se conoce como el amor y la amistad. Y pues la gente con amor sembrando la tierra, creo que seguramente va a prosperar mucho y va a ser además un éxito esta gran actividad que tienen en el 23 de enero. Te agradecemos muchísimo este contacto y esperamos que nos cuentes más adelante cómo fue esta exitosa experiencia. Bueno, va a terminar en un sancocho, te puedo decir de antemano. Bueno, ya están todos invitados, ¿no? Para tener y cómo no, ustedes también están invitados a vivir esta experiencia, que de verdad que es bien enriquecedora, nos compenetra más como hermanos, como vecinos, como amigos, y sobre todo que nos interrelacionamos con otras comunas, con la comuna de La Vega, con la comuna de Antímano, porque esa es la esencia. Esa es la esencia de lo que estamos realizando, que entre todos, como patriotas, para defender esta patria, para no doblegarnos ante esa oligarquía y esa monarquía, en cierto modo, alimentaria, y tener una verdadera soberanía alimenticia, pues estamos construyendo. Y 23 de enero como vanguardia siempre de la lucha. Estamos totalmente a la orden. Para mí es un placer haberlos contactado, o que ustedes me hayan contactado a mí. Para nosotros también, Olga, un millón de gracias. Era Olga Mendoza, propulsora de Una Mujer, miembro además de Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos y militante del MEP. Ella está invitando este próximo 14 de febrero, usted puede acercarse hasta el Parque Villarroel en la parroquia 23 de enero para asistir a un taller teórico práctico del tema de la agricultura urbana en Venezuela. 3:47 minutos. Antes de despedir, hoy el equipo de producción de la Radio del Sur realizó un micro que habla sobre esta fecha importante, que es la liberación, cuando pues sale por fin libre Nelson Mandela. Vamos escucharlo. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Hey, hey, yeah. Hey, hey, Mandela, yeah. 11 de febrero de 1990. Salida de la prisión del líder surafricano Nelson Mandela. Mandela, ya. Luego de pasar 27 años en la cárcel y gracias a la presión internacional, Mandela fue liberado en 1990. Su único delito fue luchar contra la segregación racial y el gobierno racista de Sudáfrica. Al día siguiente de su salida de la prisión, dio estas declaraciones. Debo confesar que no puedo describir mis emociones. Estoy completamente abrumado por el recibimiento. No me lo esperaba. Me robó el aliento. Luego de 27 años en la cárcel, le encuentro una Sudáfrica totalmente diferente. A lo largo del camino me sorprendí al ver muchas personas blancas que luchan por los derechos de los negros. Me he comprometido con la promoción de la paz de Sudáfrica. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Trabajo del equipo de producción de la Radio del Sur en Febrero Insurgente, la liberación de Nelson Mandela. Ahora sí tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos José Blanco y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelson González, en la gerencia de información y de contenido Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente a las 2 de la tarde nos sintonicen, para que viajen con nosotros en el tren de la tarde por las informaciones del mundo. Nos vamos con Sia, música, Chandelier. Nos vemos mañana. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, I feel the love. Till I know sky, I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna kill, like someone. here comes the shame, here comes the shame. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.